años y hoy estoy en la calle otra vez y te comí rosas y flores para vos. Pero como no estás, te las llevo. 5 años y hoy salto en libertad. Tengo que cumplir con una mujer que cuido de mí estando yo aquí. Para robar y todo por mí. Pero el diario, la tele y la radio anunciaban esta mañana en una esquina la justicia valió a una mujer que robaba. Hoy tengo que ir a la cita a verte, mujer, a ver a mi amada con un ramo de rosas como tú lo esperabas. Recordaré, sí, toda la vida te recordaré. Me llevaré en mi alma por la eternidad. Aquí estoy de rodillas de ti, he venido a la cita, ya ves. Y me abrazo a tu cruz para llorar y decirte adiós, mi amor. Para tomarse todo en el buffet. Vamos, que sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.